sin pensar me abandonó, creyéndose del amor de un malevo. De ese modo esa mujer me abandonó. De hoy en adelante seguiré bebiendo, con el trago se olvida esa mujer. Sirva vino, no crea que estoy sufriendo, que algún día la veré yo padecer. De esa mujer, o que vaya por ella a encarcelarme, o que por su amor vaya a padecer. Pero ese hombre, creyéndose querido, pasó con ella burlándose de mí. Quise matarlo sintiéndome ofendido, saqué el puñal, pero a mi madre vi. Soy tu madre y velo a cada instante. No intentes manchar así tu vida. Ríete de la mujer, no seas amante. Solo ama a tu madre, que es tu vida. De hoy en adelante seguiré bebiendo, con el trago se olvida esa mujer. Sirva vino, no crea que estoy sufriendo, que algún día